Buenas noches a todas las personas que escuchan este nuevo programa, el número 6 de Noches Vacías. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Curruf en radiocurruf.org. Hoy día tenemos varias cosas interesantes que contarles. Por ejemplo, dentro de nuestra sección Datos para mantener nuestra salud, les vamos a contar cómo hacer y para qué sirven los saquitos terapéuticos de semillas. Sí, además vamos a dar consejos de desinfección que ustedes pueden realizar en su casa, algunos tips de diluciones que pueden encontrar de forma muy fácil y a la mano también. Sí, y también tenemos una entrevista telefónica, nuestro primer contacto telefónico, ojalá que nos resulte bien, con una compañera de la organización Las Violetas, una organización feminista de acá de la ciudad de Temuco, y ella nos va a estar contando su experiencia en organizarse para solidarizar durante este tiempo de pandemia. Sí. Y ya finalizando, queremos dejarles una nueva sección que ahí les vamos a estar contando de qué se trata. Y bueno, ya comenzando, ustedes saben que acá en Temuco se están implementando una serie de medidas que siguen restringiendo entonces los derechos civiles en esta ciudad y que buscan de cierta forma paliar los efectos del COVID-19 y su propagación en Temuco, Padre Las Casas, y se suma Nueva Imperial. Oye, y ahora tenemos que andar con mascarillas en la calle y hay que comprarlas o hacerlas en tu casa, como dijo el ministro, muy a la hágalo usted mismo el maldito, y más encima hay que pedir permiso, los salvoconductos y todas esas cosas para andar en la calle, cada vez peor, puras medidas más de control social que tendiente a que nuestra salud esté mejor o evitar el contagio. Puras malas noticias. Sí, esa ha sido la tónica en todo caso de las autoridades de gobierno, de salud en realidad, donde un día te dicen usted no lo haga, al otro día te dicen sí, usted hágalo. Entonces yo también creo que ahí nace la desconfianza de la sociedad en general. Y también nace la desconfianza de nosotras mismas de pensar que el cuidado también está dentro de nuestro círculo, en nosotras, en nosotros, porque este gobierno no va a hacer nada por las personas que no tienen, y ni siquiera por las que tienen acceso a salud privada. Hoy día nos enterábamos de un caso donde en realidad fue nefasta la forma de tratarlo. En un recinto privado donde tú piensas que ya por pagar la atención debería ser de otra forma, y yo creo que fue incluso peor que en un centro de salud pública. Sí, ahí les vamos a estar contando las cosas que nos han llegado de distintas personas que nos cuentan sus experiencias en el sistema de salud y en las calles de acá, de esta ciudad en la que estamos, en Temuco. Pero antes de... Sí, y otra cosa, diga. Las personas que nos están escuchando y que quizás no saben cuál es la situación de Temuco, porque también algunos piensan que solo Santiago está en la pura embarrada y no. De hecho, aquí está más la embarrada, claro, que en Santiago. Sí. Claro, acá estamos en Temuco y entonces es una situación muy especial donde hay una cuarentena que es muy restrictiva y donde yo creo que las medidas que deberían tomarse se están solamente entregando en un sentido de si tú no haces esto, yo te voy a multar o yo te voy a tomar detenido, pero en realidad no están educando a la gente de cómo sobrevivir también con esta situación, porque es una situación de estrés, es una situación donde la gente que tiene que salir todos los días, es imposible que no tenga que tomar locomoción colectiva o que no tenga que ir a trabajar, porque hay gente que trabaja en el día y si no trabaja no come. Entonces también esa empatía no existe ni por parte de estas personas que atienden en las comisarías, ni por parte tampoco de los servicios de salud. Claro que sí, no les importa nuestra salud y juegan con esa línea entre la vida y la muerte. Y bueno, antes de seguir con los temas más locales, queríamos contarles algo muy triste y que sucedió el viernes 3 de abril. Y sucede que murió Helen Bolek. Ella es una cantante de kurda. Ella murió en Turquía en una huelga de hambre que llevaba por 288 días. Su petición era que liberaran a sus compañeros de banda que estaban presos, que los dejaran tocar porque estaba prohibida sus conciertos en Turquía y que dejaran de hacer redadas a los centros sociales en donde ellos ensayaban y vivían. Eran simples peticiones que no escuchó el Estado de Turquía y ella muere en su casa el viernes 3 de abril. Y durante estos días hemos escuchado la música de su banda que se llama Grup Yorum. Y les vamos a dejar un audio de una compañera kurda que cuenta un poco la vida de Helen. Y finalmente vamos a poner algunos temas de la banda Grup Yorum. Hola, soy Dilan Bozgan, feminista y activista kurda, nacida dentro de la frontera de Turquía. Quisiera hablarles de la muerte de cantante kurda de Turquía, Helen Bolek, que murió el 3 de abril 2020 después de estar en huelga de hambre indefinida por 288 días. Ella tenía 28 años y cantaba en la banda Grup Yorum. Grup Yorum quiere decir la banda interpretación y o comentario. Y la banda tenía canciones en kurdo, en turco, en árabe y otros idiomas más como armenio. Y ella cantaba en todos estos idiomas. Ella decidió tomar ese camino, aunque dijo la huelga de hambre no es el primer camino que uno toma. Pero también teníamos que responder todas las opresiones que estuvimos pasando por mucho tiempo y no somos entusiasmados por la muerte, pero lo que queremos es que se escucha y se vea todo lo que está pasando, la opresión en Turquía y la opresión más que nada contra Grup Yorum, que todos sus miembros están encarcelados, casi todos, y ella quería libertad para sus compañeros que están encarcelados. Ella también quería libertad de cantar y dar conciertos sin que tener que pasar por opresión, por tortura. Y bueno, eligió ese camino porque le pareció que no quedó otra manera de expresarse. Y yo no estoy tratando de hacer ningún comentario ético sobre el tema, pero quería sí pasar su voz para que se escuche. Lo que exigía ella eran estos. Y tenía 28 años, muy joven, murió. Quería también comentarles un poco sobre la importancia de la banda que desde 1987 están haciendo álbumes que vende millones, que escucha millones de gente. Y esa banda se formó en 1985. Bueno, básicamente eran momentos donde se había acabado toda la posibilidad de expresión democrática. Y hasta que como que era muy difícil de expresarse sin que tener que arriesgar la vida. Y entonces a partir de esos años, huelga de hambre siempre fue una manera de expresión donde no había lugar de expresión democrática. para alcanzar la voz fuera del país y a una opinión pública internacional. El Grupo Yorum fue formado en estos años de retomar, cuando se retomaba la memoria de los revolucionarios de 1970-1980, para resignificarlos y para resignificar la lucha revolucionaria. Y era una banda muy importante porque justamente estaba transfiriendo esa memoria que fue silenciado muchos tiempos, y muchos que nacieron después de los años 80 no escucharon ninguna historia, ninguna memoria, ninguna anécdota sobre el golpe del Estado del 80, porque fue muy brutal el golpe y mucha gente murió, y los que quedaron con mucho miedo de hasta que no hablaban. Entonces, Grupo Yorum era importante para justamente transmitir esa memoria. Y hoy en día, también otro gobierno que supuestamente elegido democráticamente, entre comillas lo digo, el AKP y el gobierno turco, está tratando de silenciar todas las voces alternativas, todas las voces de oposición, y una de las cosas que hicieron era silenciar esta banda, no permitirles a cantar en muchos idiomas que cantan. Y entonces Grupo, y también no dejar ningún lugar para esa banda, para que se exprese democráticamente y el arte que están haciendo. Entonces ella me parece importante entender todo ese contexto, por eso quisiera comentarles sobre eso. Y ella fue detenida en 2016 y quedó preso 2 años, y a partir de ahí empezó y no terminó la opresión en ningún momento, y a partir de ahí decidió y empezó la huelga de hambre. Y gracias por escuchar, y quería comentar estos puntos. Les quiero dejar esta canción donde Helin está cantando. La canción se traduce como la cabina de visita de una cárcel, y justo está hablando de otro huelga de hambre que se hizo en los años 2000, cuando en Turquía querían construir un tipo de prisión que no permitía ninguna conexión social con los otros, y básicamente era aislamiento total de las personas. Y entonces muchos movimientos de izquierda empezaron a hacer una huelga de hambre para protestar esa. Y durante esa época, Grupo Yorum hizo esta canción que relata una supuesta diálogo entre una madre y su hija, la hija está en huelga de hambre y la madre viene a visitarla. Entonces la canción es como, está pensado como un diálogo supuesto que pueda suceder en una cabina de visita entre esa hija en huelga de hambre y la madre. Y está terminando las últimas letras que está cantando Helin. Me parece que es importante recordarlo justamente a través de su muerte, porque está diciendo: aunque la muerte recolecte todas las flores, las semillas de las flores nunca acaban. Y les dejo con... Les dejo esta frase como el motto que dejó Helin a través de su muerte. Ne kadar büyük, ne kadar güzel şey varsa, insan onları daha ne kadar güzel şey yaratacaksa, hepsi ellerimizde. Güzel canlı ne varsa bizimdedir. İnsanın yurdu bir kat daha kendinin olur. Toprağına, suyuna karıştıkça. Yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamışsa yaşamış saçların beyazına mı sakladın alevini, yoksa güneş sende mi batıyor, batıyor geceleri, yoksa güneş sende mi batıyor, batıyor geceleri. Asma kederine anam, yiğitler bitmez bizde. Yüzünü asma kederine anam, yiğitler bitmez bizde. Y así los invitamos a escuchar el grupo Yorum, que es la banda en donde cantaba Helen Bolek, y es una banda muy grande, de muchos músicos, de muchas músicas, y ella con otro chiquillo eran los cantantes de la banda. Y recordamos que Helen Bolek murió después de 288 días en huelga de hambre. Es que me da mucha pena esta noticia en realidad. Bueno, pero sí, también están pasando cosas aquí en estos territorios en relación a los contagios del COVID-19 en las distintas cárceles del territorio. Y así hemos sabido que se confirmaron casos de COVID-19 en la cárcel de mujeres de San Miguel. Y por esa razón, varias internas del penal iniciaron una huelga de hambre en este momento, exigiendo medidas sanitarias, la revisión de sus medidas cautelares, poder hacer la condena en la casa. Y así también internos del penal Santiago 1 también iniciaron una huelga de hambre por las mismas razones, porque hay mucho miedo dentro de la población penal a que sus condiciones de hacinamiento y de falta de higiene puedan acrecentar el contagio. Y así también les contamos en el programa pasado que en la cárcel de Nueva Imperial, acá en la zona de Gualmapu, también se había iniciado una huelga de hambre por 26 presos que exigían la revisión de sus medidas cautelares y sus audiencias, la realización de sus audiencias. Y nos informaron ayer que la huelga se había bajado porque habían conseguido que se realizaran sus audiencias. Así que la situación en todos los centros penales del territorio es bastante complicada, así como también lo es para la gente que vive en la calle, para la gente que no tiene casa, para la gente que vive del comercio informal. Sí. Y respecto también, volviendo un poco al tema de Helen, a mí me parece que extremadamente grave que esta indiferencia o esta normalización que genera también los medios de comunicación y el mismo cerco comunicacional también que se crea para no darle importancia a estas situaciones y que sin duda son también parte de esta violencia patriarcal que existe en el mundo y que es parte del capitalismo. Entonces, que no es menor, y que no es menor también que hayan aumentado las denuncias de violencia y de una serie de situaciones en todos los países que se encuentran en cuarentena y donde muchas mujeres también tienen que estar viviendo y pasando esta cuarentena con sus agresores. como les comentábamos también, el tema de las personas en situación de calle o sin techo en nuestro país también son una realidad. Y esto genera también que con estas pandemias, con esta pandemia que tenemos hoy en día del COVID-19, no solamente los adultos mayores o los enfermos crónicos puedan ser parte de la población de riesgo del COVID-19, sino que también hay otros grupos de personas, otros grupos humanos que tienen altas posibilidades de pertenecer a estos grupos vulnerables y que son muy vulnerables además porque viven en la calle. Y además pueden contar con algunos problemas de salud previos, o vivir en la calle también te genera problemas de salud. Y además el poco acceso al aseo a que no tengan acceso al agua también genera que puedan contraer más fácilmente el virus. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Sabemos que sin duda es un gran problema desde siempre, desde antes que estemos en medio de esta pandemia. Siempre ha sido un tema también las personas que viven en situación de calle, porque vemos que no existen medidas reales que puedan contribuir a que las personas realmente ya no estén viviendo en situación de calle. Como ya les mencionábamos anteriormente, hoy día vamos a tener un contacto telefónico con una persona muy importante que realiza un trabajo también muy relevante, muy solidario y también y muy desde la buena voluntad y desde esta solidaridad y apoyo mutuo que se generan en las redes solidarias en las distintas comunas y en las distintas ciudades del país, del mundo, en torno también a cómo apoyar a la población más vulnerable, a las personas que no tienen un techo, a las personas que no tienen comida, y cómo también se van generando esta red y este tejido que es necesario y que ya pudimos tener un poco de experiencia en esto después de este 18 de octubre, y que yo creo que desde siempre se ha hecho, solo que hoy en día ya es más visible y también es importante reconocer de alguna u otra forma cómo las personas anónimamente contribuyen y realizan el trabajo que no realiza este Estado, que ya sabemos que es bastante mediocre. Queremos saber si nuestro contacto telefónico, Roxana, nos está escuchando. Parece que tenemos un problemita técnico. Hola. Ya, discúlpanos, Roxana, es que queríamos hacer una conexión técnica así súper guau y no nos resultó. Oye, como te decía Pauli, bueno, muchas gracias también por este contacto. Y bueno, te llamamos porque nosotros sabemos que tú hace muchos años trabajas también con personas en situación de calle y con familias vulnerables, y queríamos saber cuál es tu percepción también en este último tiempo, donde está todo muy extremo de cierta forma en nuestra ciudad. Entonces, eso nos gustaría que nos pudieses compartir. ¿Cuál es tu visión en realidad? La preocupación es bastante grande. Yo llevo trabajo con una dupla, con un amigo, hace aproximadamente 8 o 9 años, con gente en situación de calle. Y eso es por un lado, digamos. Pero además, cuando se produce el estallido social, yo me organizo con algunas amigas y organizamos lo que se conoció como la agrupación Las Violetas, donde trabajamos el tema de derechos humanos, primera contención, asesoría en derechos humanos, y sobre todo el trabajo en red. Y bueno, cuando se produce esta crisis por la epidemia, nosotros veníamos saliendo de este otro trabajo, digamos, ya articuladas en este trabajo, y nos articulamos rápidamente para responder un poco al panorama, digamos, de una epidemia, de una pandemia en un país que está absolutamente privatizado, donde las trabajadoras y los trabajadores han perdido todo su respaldo. Entonces, plantearse situaciones como que son necesarias desde el punto de vista de la salud pública, y uno las entiende así, como una cuarentena. No es lo mismo vivirla en un país de primer mundo donde están garantizados ciertos derechos que vivirlas acá, donde tenemos la mayoría de la población en la comuna precarizada con trabajos con pago al día, con una población además extremadamente vulnerable como la población de calle. Entonces estamos muy preocupadas y nos articulamos para responder a situaciones críticas que nosotros conocíamos. Nosotros nos organizamos en función de las confianzas. Sí. Por lo tanto, empezamos a recolectar alimentos en un primer momento y después, producto de cómo se fue modificando el programa, dinero, y organizarnos. Algunas compran, otras entregamos. Así estamos como articulando una red de ayuda para los casos críticos que nosotros tenemos identificados. Desde el punto de vista de cómo se ve o de lo que se ve. Sí, como cuál es tu visión de, o lo que tú has podido observar en realidad de también de esta vulnerabilidad, que o si queremos ser más extremos también de esta pobreza que se vive en la calle y que nadie quiere hacerse cargo también, pues porque están todos pendientes. Ha sido permanente, ha sido por muchos años. Nosotros hemos crecer a niños en la calle, crecer y hacerse adultos en la calle, haciendo nosotros todas las solicitudes a todos los estamentos que les correspondía hacerse cargo y nunca hubo una respuesta. Entonces, finalmente, uno se articula y responde como puede desde la sociedad civil, que no es lo ideal y no es lo... No tenemos todos los recursos y todo lo que necesitamos para poder responder a las necesidades de la gente, pero tampoco podemos no hacer nada. Tampoco podemos invisibilizarlo nosotros también. Entonces ellos siempre están en una situación precaria y con riesgo de su vida y su integridad física, pero en una situación extrema como esta, esa precariedad es inmensa, inmensa, y esa es una preocupación que hay permanente. Nosotros pedimos desde el día uno de que se desató esta crisis, estábamos pidiendo regalos que les corresponde. A las personas del Estado que les corresponde, digamos, hacerse cargo, que pudieran habilitar un albergue para personas en situación de calle. No tuvimos respuesta. Hoy día está la hospedería, que siempre ha funcionado, digamos, en la que está funcionando con albergues de noche, y hay una parte donde hay personas que están haciendo cuarentena, y hay otra donde están saliendo, digamos, pero en la misma, o sea, organizan las pedidas de esa forma. Claro. Pero hay un número grande de personas que son de calle que no son usuarios de hospedería, que están en la calle dura, que le decimos nosotros, y ellos están en riesgo de muerte ya. No tienen agua, no tienen luz, no tienen ninguna posibilidad de seguir las indicaciones que está dando el Ministerio de Salud, que no digo que no sean pertinentes, el tema es que hay gente que no puede responder a eso. Y esa es nuestra preocupación. Por otro lado, al disminuir la cantidad de gente que deambula, también disminuye las posibilidades de ellos de acceder a dinero. Entonces, disminuye su alimentación, se deprime su sistema inmunológico. Es una serie de cosas que van gatillando que estas personas estén en una situación extrema de gravedad hoy día. Eso es de la gente en situación de calle, pero yo diría que además de eso tenemos una alta población que está precarizada y que vive al día, y que no trabajar significa no comer. Y ya llevamos 3 semanas, tengo un poco perdida la cuenta, pero creo que son más de 3 semanas ya, en las que la gente no ha podido trabajar. Entonces, yo veo mucha crítica, mucho así como quédate en la casa, y tienen razón, hoy día es un tema de riesgo de muerte, andar en la calle es un riesgo de muerte, pero el riesgo de muerte también tiene que entenderse que hay gente que si no tiene que comer, tiene que salir. Entonces, desgraciadamente, este sistema la precariedad en la que nos ha puesto el modelo capitalista y todos los partidos políticos que han sido cómplices de la instalación y de la, ¿cómo se dice esto?, de afinar este modelo, nos tienen hoy día en una situación de mucha, mucha precariedad. Ahora, esa es como la parte negativa. Ahora la parte positiva, porque siempre hay otro lado, digamos, es que el pueblo ayuda al pueblo, y el pueblo ayuda al pueblo siempre. Entonces, no es que nosotros estemos haciendo algo muy distinto a lo que siempre han hecho nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros ancestros, digamos, para enfrentar las crisis. El pueblo siempre se ha organizado, y eso es lo que hoy día estamos haciendo. Sé que somos un grupito dentro de muchas otras personas que se están organizando para dar respuesta a esta crisis humanitaria de salud, pero también humanitaria que estamos viviendo. Entonces, eso ha sido como el responder lo más rápido que hemos podido a las situaciones más críticas que nosotros identificamos dentro de la gente que nosotros conocemos, digamos, poder dar respuesta con alimentación, preferentemente con alimentación. No hemos dejado el tema de la ropa, por ejemplo, y otras cosas por el riesgo sanitario que conlleva manipular ese tipo de cosas hoy día. Eso es lo que te podría decir más o menos de cómo, no sé si tienes otra pregunta. Sí, para las personas que están en su casa y que de alguna manera quisieran ayudar, pero no saben si salir de su casa a colaborar con las personas que están en la calle o preferible quedarse en su casa, ¿cómo poder hacerlo? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que me lo encontré dando colaciones en el centro y creo que, claro, la necesidad de hacer algo y de ayudar está siempre, pero que tú pudieras dar alguna orientación a las personas que pueden ayudar, que desean hacerlo, pero que no saben cómo. O quizás cómo se pueden contactar con ustedes también para de repente canalizar esa ayuda que quisieran dar. Ya, son dos consultas distintas. Sí. Yo creo que, mira, nosotros en un comienzo, como te les decía, nosotros comenzamos recolectando alimentos. Pero hoy día recolectar alimentos casa por casa es un riesgo. Es un riesgo muy grande la manipulación de este alimento y es que pase por muchas manos. Hoy día la ayuda tiene que ser más que nunca muy responsable y tenemos que ser capaces también de generar formas de ayuda distintas, diferentes. Nosotros llegamos, por ejemplo, algunas familias que nosotros conocemos que, por ejemplo, hicieron crisis y no tenían dinero para comprar gas, hicimos transferencias. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, le transferimos dinero, cosa que ellas pudieran comprar su gas. Evitamos el contacto, pero solucionamos la necesidad urgente que tenía la familia de adquirir eso. Por ejemplo, hoy día, digamos, estamos nosotros recibiendo ayuda por medio de transferencias, uh-huh. Y hay dos compañeras que compran, otras que pasamos a buscar y entregamos, pero todo esto se hace con procesos de desinfección. O sea, y con mucho cuidado. O sea, eso es como hoy día hay que tener especial cuidado en la manipulación y en evitar el contacto. O sea, yo voy a buscar a dejar las cosas a la puerta de la casa. No converso con la gente. No necesito conversar con la gente tampoco. Tampoco necesito que a mí me den un tremendo historial de vida de la gente. Basta que una compañera que yo conozco y en la que tengo confianza me diga que esa persona necesita ayuda y me diga cuántas personas son y cuál es la ayuda, y organizamos eso y lo dejamos en la puerta de la casa. No necesitamos burocracia, no vamos a trabajar con esa lógica, porque dirían los que nunca eso sirve de nada. Como te digo, es en base a las confianzas y la gente. Yo sé que hay mucha gente que se va a organizar y que se está organizando ya. El llamado es solamente a que tenga la mayor cantidad de precauciones para no generar contagios. Eso es en la manipulación de las cosas que se entreguen, en el contacto que se establezca con las personas, igual el menos contacto posible, estamos hablando del contacto, digamos, físico, que eso es algo que también es bien importante, que no nos impare la idea de que tenemos que dividirnos, de que establecer una distancia física es que nos dividamos, no, pero sí hay que cuidarnos, hoy día está en riesgo nuestras vidas. Y no nos va a cuidar el Estado, nos vamos a cuidar nosotros. Entonces es importante que sepamos establecer con mucho cuidado esos apoyos y esas ayudas en general y ser creativos, digamos, para crear nuevas formas de organizarnos. Y yo creo que el pueblo tiene esa capacidad y la ha tenido siempre. Yo confío mucho en eso. Como les decía, nosotros particularmente hoy día estamos recibiendo donaciones en dinero a la cuenta, a una cuenta que es mi cuenta de cuenta RUT, y una transferencia a otra amiga, que es la que compra, la que va al supermercado, y así vamos. Así es como una cadena, digamos. Pero toda esta cadena pasa como por mucho cuidado, desinfección de las cosas, como digo. O sea, hoy día el llamado de verdad es a cuidarse, a salir lo menos que se pueda salir. Y bueno, eso es como lo que yo podría decir de lo que ahora tengo otras inquietudes hoy día, que me surgen hoy día, porque este escenario cambia todos los días, ha ido cambiando. A mí me duele un poco el corazón, estoy un poco angustiada con el tema este que de las mascarillas, Sí. Yo desde el día uno se sabía que eran necesarias las mascarillas y tuvimos la información fue difusa y fue incorrecta. Ya llevamos, no sé, 3 semanas, vamos para el mes con esta crisis, y hoy día se decretan como obligatorias. Y ahí es donde a mí me duele la guata, porque resulta que tenemos gente que no tiene para comer. Ojo, no tiene para comprar comida. Entonces, le vamos a pedir que use mascarillas y la vamos a multar si no usa esa mascarilla. Entonces, esas cosas a mí como que ya me duele la guata, me hacen mucho ruido. Pero además de eso, me hacen también, o sea, porque uno tiene la rabia que después de que todo esto pase y que sobrevivamos, vamos a tener que hacer algo para reclamar todo lo que acá no ha resultado. Pero hoy día ahí tenemos que salvarnos. Hoy día tenemos que cuidar nuestras vidas. Entonces, yo haría un llamado igual a la gente que se organiza para poder, los que puedan hacer mascarillas y los que puedan donar mascarillas hoy día. Se instala una necesidad. Realmente está comprobado que los países que instalaron el uso de mascarillas bajaron el nivel de contagio. Eso yo no lo voy a discutir, eso es verdad. El tema es cómo resolvemos el tema. Sí, o sea, el Estado no está resolviendo, no está ayudando a la gente, se están cerrando las empresas, están dejando a los trabajadores sin trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ya como que el Estado no va a dar el ancho, ya no lo dio acá, ya la política ha ido todas para atrás para el pueblo, o sea, todo mal. Pero creo que son, por eso mismo creo que somos nosotros los que estamos llamados, y nosotros y nosotras, a generar esta respuesta. Y yo sé que hay muchas máquinas que están arrumbadas por ahí, máquinas de coser, yo sé que hay mucha estrategia ahí que se pueden usar, y el llamado es a compartir, a solidarizarlo todo, porque vamos a necesitar toda la ayuda. No nos salvamos solo. Esta es otra cosa que a mí me gustaría decirlo, ¿no? Este concepto de la salud individual es mentira. Eso no es verdad. Y hoy día, en una pandemia como esta, nos podemos tomar realmente la dimensión de lo que significa la salud. La salud siempre va a ser comunitaria. No hay ninguna posibilidad de una salud real que sea individual. Así no funciona la salud. Entonces, todo lo que se haga por cuidar al otro también es para cuidarte a ti. O sea, así funciona, esto es un sistema de verdad. Entonces, en la medida en que reaccionemos y todas las personas que puedan aportar en esto de las mascarillas, por ejemplo, que hoy día es un tema importante, que hay que hacerlo con el material que más sirva. Mira, en tu usar nada y usar algo, siempre va a ser mejor usar algo. Pero ahora siempre va a ser mejor buscar algo que definitivamente sea más efectivo. Pero cuando no hay nada, tenemos que empezar de lo que haya y echarle mano a todo. Entonces, el llamado es a la gente a informarse, porque material hay en las redes, hoy día se puede acceder a eso, y solidarizar con el tema de las mascarillas, porque yo sé que hay mucha gente que no va a poder, simplemente no tienen para comer. Imagínate que existe un déficit de mascarillas en el hospital, y que ya viene a ser un lujo tener una mascarilla o un tapaboca, no sé, que te pueda servir. Delante estábamos viendo, cotizando, y había mascarillas a 10 lucas, desechables. Entonces tú decís, ¿qué onda? Así, ¿cómo? ¿Quién puede pagar eso? Claro. ¿Quién? Entonces, por eso el llamado hoy día es a lo colectivo, hoy día más que nunca. Y entender el concepto de la salud comunitaria, yo creo que hoy día ha costado mucho, si bien está como los papeles, los documentos, los análisis y el tema de la salud comunitaria, pero al final siempre termina postergada, segunda, tercera, al final es lo último en lo que se piensa. No se cree realmente día, tampoco en la salud comunitaria. El sistema ha hecho que sea, que la gente crea que es individual también. Esos son los mitos que hoy día tenemos que... Esto tiene un accionar que es un accionar táctico que tiene que ver con proteger la vida, porque no nos muramos, así de categórico diría, pero esto va a dejar mucho, digamos, también para el tema del quehacer político, como profundo, o sea, estas ideas que nos ha instalado el capitalismo del individualismo se caen por sí solas. O sea, de partida el capitalismo no funciona, o sea, esta cuestión ya está clara, o sea, el capitalismo funciona para 4 familias, 7 familias de Chile, y el resto, con el resto no. O sea, un montón de profesionales que creían que tenían como, no sé, que estaban en esta famosa clase media, que fue un invento también capitalista para dividirnos y para segregarnos, te das cuenta que en realidad te lo han quitado todo también. O sea, tampoco es que ellos tengan garantizado su salud, por ejemplo. Hoy día las clínicas no están dando abasto ni están respondiendo a las necesidades, terminan al final igual respondiendo a los servicios públicos. Entonces, esto es como en la comprobación de que no vas a cuidar tu vida tú solo, o sea, tu salud no se va a cuidar sola. Si la persona del lado está mal, va a terminar incidiendo tarde o temprano en tu salud igual. O sea, es una lógica que hay que cambiar, distinta. Ahora, yo creo que tenemos una memoria colectiva en la que sí hemos hecho esto muchas veces. Yo recuerdo que hay como de las cosas que se han invisibilizado en esto de la instalación del modelo capitalista acá en Chile, que como somos el laboratorio del mundo, todo el mundo habla de ello, se olvidan algunos detalles importantes. La instalación del modelo se dio en un contexto de una crisis económica que fue atroz, y que la gente que lo vivimos, yo era adolescente en ese momento, fue de mucha necesidad, de mucha carencia, de hambre, de desconfiguración. Por lo tanto, yo no estoy hablando ni estoy respondiendo respecto de algo que yo no sepa que no haya vivido. La diferencia es que no teníamos la pandemia que tenemos hoy día. Pero la instalación de este modelo se hizo con una crisis horrible, o sea, fue terrible. Y la única forma de sobrevivir a esa crisis fue colectivamente. Nos pasábamos, alguien tenía azúcar y tú pasabas y una taza de azúcar para el lado y te llegaba un poco de harina de otro lado para hacer un poco pan, y alguien del campo llegaba con manzanas, no sé, con fruta o con algo de verdura, y eso se replicó mucho. Y también se dio en Santiago. Yo he conversado con gente de Santiago y gente que tenía también la lógica de acá, de la lógica sureña, porque los campamentos de Santiago se poblaron con gente del sur, que tenía esas prácticas también comunitarias del sur. Y también se respondió así. Y en los campamentos igual se respondió así. Hoy día nosotros tenemos una realidad terrible respecto de que tenemos muchos campamentos. Se visibilizó una situación que venía escondiéndose hace muchos años, con el tema de la vivienda, y está muy precario el tema para responder, porque son familias que están sin agua, pero no solo ellas están sin agua, porque esto es como la crisis todas las crisis que ha provocado este modelo. Se invisibilizan mucho las comunidades que están sin agua. Yo vivo en el fondo, cerca del fondo del Carmen. Cerca del fondo del Carmen hay muchas comunidades que están sin agua, porque como en las plantaciones de eucaliptos y de pino rodearon esto, secaron todos los pozos. Y esta es una realidad, o sea, hay camiones aljibe que surten una o dos veces a la semana a comunidades. Esto lleva años, lleva décadas. Y en una crisis como esta, cuando el agua se necesita más que nunca, evidentemente esas personas están en una situación de vulneración y están absolutamente invisibilizadas. No es algo que se converse, que se diga, que se plantee. Y está normalizado entonces, también porque la gente ya no se sorprende por ver camiones aljibe en los veranos en sus comunidades llevando agua, porque sus pozos están secos, sino que ya es normal de que dependan de eso también. Entonces, y eso no es normal. Se ha normalizado la precariedad, se ha normalizado la precarización, se ha normalizado la explotación, porque eso es. Ahora, el estallido social dio todas las luces de que había un despertar de la conciencia respecto de lo que significaba la instalación del modelo y del daño que hacía. Desgraciadamente, sí. Hoy día nos encuentra esta crisis. Desgraciadamente, digo yo, pero por otro lado también el movimiento social permitió articular ciertas cosas que se habían perdido y que hoy día yo estoy segura que están como nosotras generando algunos ejercicios para apañarse, para apañar a otros, para apañar a los que están más frágiles. Sí. Entonces, también ha servido, digamos, para eso, porque si no nos hubiese encontrado más divididos, más atomizados, como estábamos, más idiotizados, como decía un amigo, por el modelo. Sí. Entonces, bueno, esta es mi experiencia. Uno no es mucho lo que alcanza a abarcar, y eso es verdad, porque por los tiempos, por los trabajos, por un montón de cosas, no alcanzas a dar todas las respuestas que quisieras, pero yo creo que hay que hacer el intento, que lo que se haga es mejor que nada. O sea, eso es como, porque uno siempre, terminado el día, uno siempre se queda con la sensación de que, chuta, me faltó esto, me faltó esto, otro, pero hiciste algo. O sea, yo creo que aquí lo importante es hacer algo. Y todos podemos hacer algo por otro, porque necesitamos responder de manera urgente. Esta es una situación crítica. Una situación como esta no se vivía desde el año 1920, que fue la última pandemia que hubo acá en Chile. Entonces, necesitamos toda la fuerza y toda la comunidad, digamos, y toda la memoria histórica que tenemos, digamos, las mujeres. Yo trabajo mayoritariamente con mujeres. Pero en general hombres y mujeres, digamos, todos los esfuerzos que sea posible, porque nuestra hoy día lo más importante es cuidarnos y cuidar al otro y a la otra, porque no nos van a cuidar de otro lado, el Estado no nos va a cuidar, tenemos que cuidar a nosotros. Entonces, esa es como la reflexión, digamos. Sí, agradecerte, Roxana. Yo creo que tu reflexión también es muy potente y nos ayuda también a poder direccionar esto a lo que es relevante, yo creo, hoy en día, y que son estas personas que viven en condiciones mucho más extremas y que tienen otro tipo de necesidades que a veces uno piensa que están cubiertas y no es así. Yo identifico 3-4 poblaciones hoy día, población de calle, evidentemente. La situación de algunas personas migrantes que están en situaciones muy precarias o de mucho hacinamiento, que son factores de riesgo. La gente, como les decía, de los campamentos, la gente que está viviendo en los campamentos, que están sin agua. Y bueno, y mucho más grande el universo cuando tú incorporas a toda la gente que está viviendo del día a día, porque el tema del hambre me preocupa. Entonces, sí. Eso es como un tema, digamos, que en algo se puede ayudar, digamos, a colectivizar, hacer el ejercicio al revés del acaparamiento de un idiotez, porque no sé si a alguien le servirán 100 rollos de confort para el sistema inmunológico, yo creo que no. tampoco. Y otras prácticas como, a propósito, que me acordé de eso, que también yo creo que es bueno que lo empecemos a conversar entre todas y todos. Recuperar las prácticas de la huerta, a propósito, porque nos han hecho adictos al supermercado como modelo de consumo del supermercado, pero la verdad es que ni los arroz ni los fideos no sirven a nuestro sistema inmunológico. Lo que más nos sirven son las plantas, entonces las verduras, las frutas. Entonces también hoy día recobrar este tema de los huertos caseros, aunque sean huertos dentro de las casas, en maceteros, digamos. El tema de las semillas, todo esto, que yo sé que hay muchos grupos que ya vienen hace rato ya dándole vuelta con eso. Me incluyo en haber tratado de hacer algunos ejercicios, pero yo creo que hoy día eso es súper importante. Tenemos que, si pensamos en salud, tenemos que pensar también en la alimentación, en lo que estamos comiendo, Entonces igual eso es como algo que podemos compartir, relevar también, digamos, y hacernos un poco más autónomos también respecto de la de lo que nos está instalando el mercado como necesidad. Yo creo que igual eso es como importante, es otra mirada de la salud también. Sí, de todas maneras esa reflexión es muy importante también porque, como tú dices, si el supermercado cierra o si no tiene verdura, ¿qué consumimos? También esa es la pregunta. Y también mencionar que si alguien quiere tener tu contacto, nosotros se lo podemos entregar de forma interna para poder contactarte a ti. Para que no lo hagamos acá en público. Pero por cualquier cosa nos pueden contactar a la radio y nosotros también le entregamos tu contacto. ¿Puede ser, cierto? Sí, pues sí, ni un problema. Sí. Eso. Todo acá, como le digo yo, en base a las confianzas. Así que el que quiera confiar en este proyecto, yo les aseguro que vamos a hacer lo posible porque llegue donde la gente que más lo necesita. Esa es la apuesta. Te agradecemos mucho, Roxana, este contacto telefónico y también te agradecemos todo el trabajo que tienes tú y que también tiene la organización Las Violetas, con la que nos encontramos varias veces en la segunda comisaría de noche, hasta muy tarde. Y ese trabajo fue muy valioso y sigue siendo muy valioso y ahora en esta situación de crisis sanitaria vuelven a estar esos lazos de trabajo, de solidaridad, de cariño y de preocupación por las otras personas. También recordar que estar en esa situación de calle o sin trabajo es algo móvil. O sea, una persona que en este momento está conservando su trabajo puede ser que lo pierda en algún momento, no es una categoría estática. Y como están las cosas... Por eso es que hay que hacer todo lo posible por recuperar las prácticas comunitarias. Ayudémonos entre todos porque el pueblo ayuda al pueblo. Eso es como... Y los cuidados son súper importantes. Los cuidados han sido muy invisibilizados porque generalmente han estado dentro de las prácticas de las mujeres. Ay, como tenemos un machismo estructural que lo cruza todo, que cruza todas las organizaciones y todo, entonces lo, como que el cuidado del otro ha sido algo que ha sido relegado a segundo plano. Sin embargo, la comunidad tiene una importancia vital. Entonces, recuperar esas prácticas de cuidado. Cuidémonos porque solo entre nosotros nos vamos a cuidar. Bueno, Rosana, muchísimas gracias. Muchas gracias por este contacto con nosotras. Que tengas una muy buena noche. Sí. Te mandamos. Cuídense mucho y a bañarse y a cuidarse colectivamente. Mucho cariño y las redes de la radio van a estar siempre abiertas para que puedan también visibilizar lo que está pasando, pedir alguna ayuda o para lo que necesiten. Muchas gracias, chiquillas. Que estén bien. Cuídense. Igual tú, un abrazo. Chao. Chao. Ahí estaba nuestro contacto telefónico con Roxana de la organización Las Violetas y que en este momento se encuentra ayudando a las personas que más están sufriendo esta crisis. ahí teníamos entonces al grupo Yorum, un grupo kurdo, que lúcida nuestra invitada a la conversación telefónica, amiga. Sí, tremenda experiencia. Brígida Lashani. Bueno, toda la experiencia junta y todo también el trabajo que trabajo comunitario que hace Rosana, yo creo que es tremendo y también es un trabajo que ella viene haciendo hace muchos años, entonces tiene toda esa experiencia y todo ese conocimiento de cómo es la realidad en verdad frente a estas situaciones. No es una cuestión de que nazca solamente en este caso, sino que, como decía ella, es una realidad que se ve siempre y que también está invisibilizada por parte del Estado y de los propios gobiernos locales, que no otorgan respuestas satisfactorias también a esta población, y que en realidad sabemos que las personas que viven en situación de calle o que están más vulnerables también viven en una situación que no, donde no tienen la misma posibilidad de acceder ni a los servicios ni a la información, a una información clara, que sea objetiva, que les indique los riesgos que tiene también esta situación, que a lo que están expuestos, expuestas, y todo esto que viene también de la mano de vivir en la calle, de no tener un techo donde recibir o donde enfrentar esta pandemia. Y también es una labor que tampoco el gobierno, donde el gobierno no se ha hecho parte. O sea, ya vemos todas las personas que están en situación de calle, todos los campamentos, que, o sea, todas las tomas de terrenos que hay, que seguramente no es, y que sabemos que no es la única ciudad donde han proliferado, sino que existen muchas otras ciudades, y todos los riesgos que también esto implica para la salud de esas personas. Que no, donde su derecho a la salud, que debería garantizar el Estado de Chile, no está haciendo así. Claro, y como ya sabemos que el Estado no garantiza nuestra salud, ni la quiere, ni va a hacer nada por ella, también, como decía Roxana, la labor del cuidado ha sido muy invisibilizada en la historia de nuestra humanidad, porque es nuestra labor. Y dentro de eso, me ha tocado conversar con algunas personas que se han sentido mal, que han estado enfermas, que han sentido miedo también frente a sentir tos, fiebre, y que no saben cómo reaccionar frente a la situación, y a veces entran en pánico, no saben si recurrir a un centro de salud o no, porque recordemos que la crisis en el sistema de salud hace que recurrir al CEFAM o al hospital sea un riesgo, incluso a la salud privada sea un riesgo. Y frente a eso, como decía Roxana, nosotras tenemos un conocimiento y una sabiduría y una experiencia a la cual echar mano en estos momentos, y que no hay que desvalorizar, al contrario, hay que fortalecerla. Y dentro de eso, en esta parte del programa, bueno, durante el primer programa les hemos contado algunas maneras de mantenernos sanas, de mantener nuestro sistema inmunológico desde distintas prácticas. Y el otro día una persona que se sentía mal y que le dolían mucho los pulmones me preguntaba qué hacer, y dentro de varias cosas que son recomendables para hacer, una de ellas son los guateros calientes para ponerse en los pulmones, en la espalda. Entonces, una de las recomendaciones es que si te estás sintiendo con gripe, con resfrío o con un dolor en los pulmones, es durante las noches o en el día dormir de guata y ponerte un guatero caliente en los pulmones. El calor siempre va a ayudar, no solo para eso, en distintas dolencias, pero ahora lo estamos especificando para los problemas pulmonares. Y para eso los guateros de agua no son muy recomendables porque humedecen. También para los dolores de la útera, por ejemplo, tampoco es tan recomendable porque esa agua que está en el guatero también entra en nuestro cuerpo y no nos hace tan bien esa humedad. Para eso están los guateros de semilla. Con una amiga nosotras trabajamos haciendo guateros de semilla, siempre lo hemos hecho, llevamos años con nuestra máquina de coser. Aparte de para hacer mascarillas ahora, también sería bacán hacer los guateros de semilla, porque es algo fácil de hacer. Y es realmente efectivo porque no solo la terapia de calor es la que ayuda, sino que también las plantas que están en el guatero nos entregan a través del calor sus propiedades, sus ayudas. Así que queríamos contarles un poco cómo hacerlo. Bien. ¿Sí? Y bueno, cuando nosotras lo hacemos, lo echamos en un saquito que puede ser de más o menos 20 por 15. Primero lo hacemos con una crea o en realidad con cualquier género que tengan, que sea un poco resistente y que no sea muy abierto para que no se salgan las plantas por los hoyitos de la tela. Ojalá una tela de algodón, claro, una crea cruda o cualquier tela que ojalá sea de algodón. Se rellena con distintas plantas y semillas. Por ejemplo, la linaza, la avena, el trigo. No es recomendable nunca rellenarlos con maíz, porque si usted lo mete a calentar, le van a hacer cabritas. Palomitas en el guantero. Y ha pasado, alguna gente que lo rellena con maíz y no es una buena idea. Oh, me imagino después, así como la palomita. Ahí. Sí, ha pasado. Por ejemplo, la linaza ayuda a retener el calor y activa las propiedades de las plantas. Además, contiene bastante aceite que se pasa hacia nuestro cuerpo. Y antiguamente las semillas de linaza se ocupaban en compresas como antiinflamatorio. Entonces la linaza también nos ayuda a desinflamar nuestros pulmones o nuestra útera, donde nos queramos poner el saquito de semillas, el saquito terapéutico de semillas. También rellenarlas con avena, que contiene emolientes que calman, suavizan, hidratan la piel y está indicado en trastornos que acompañan la sequedad o descamación y además refresca. Y de las plantas que podemos echarle a nuestro saco de semilla está el romero, que es antiinflamatorio, la canela, que es antiinflamatoria, antibacteriana, expectorante y relajante. También le podemos echar clavo de olor, que es antibacteriano, expectorante y antiinflamatorio. Nuez moscada, que también es antiinflamatoria, antihistamínica y alivia dolores estomacales. Otras plantas que podemos ocupar son el paico, que es antirreumático, antiinflamatorio. Se usa en tratamientos para la sinusitis y los malestares de las gripes. También la lavanda, que es calmante, descongestionante nasal, reduce la tensión muscular, alivia el insomnio y los dolores de cabeza. También el eucalipto, que es antibacterial, antiviral. La rosa mosqueta, las semillas. Cuando recolectamos rosa mosqueta, que ahora es justo la época de la rosa mosqueta, y vayamos a hacer un dulce o lo que queramos hacer, las semillas tienen mucho aceite y además son astringentes, emolientes y regeneradoras de tejidos. Entonces usted agarra todos estos ingredientes, todas estas plantas y semillas, y los mete en un saquito en el género, previamente cocido, también lo puede cocer a mano o en la máquina, y luego lo puede utilizar tanto en frío como para dolores musculares, para lesiones, y también lo puede ocupar en caliente. Y la idea es siempre, antes de ocuparlo, humedecerlo, porque si no, las plantas se van secando y pierden sus propiedades. Es muy importante humedecer antes el saquito, antes de calentarlo. Así va a durar más, va a aumentar su vida útil. Se puede calentar en el microondas. Yo no lo recomiendo tanto, pero en realidad si la gente tiene microondas y quiere hacerla corta, está bien. 30 segundos dentro del microondas. También se puede calentar la estufa a leña. Poner ahí al ladito de la estufita, ojalá con papel aluminio para que no se les queme, por 10 minutos. Y ahí ya va a estar caliente para ponérselo. También se puede calentar con una plancha. Y también a baño María, que se demora un poco, como 20 minutos, pero ahí se calienta. Y la idea es ponérselo a la persona que tiene malestares en los pulmones, que se acueste de guatita y se ponga el saco en la espalda. Eso, entonces, llamamos a buscar las plantas, conseguirlas, también plantarlas en sus casas, como decía también Roxana, volver a tener esos remedios en nuestra casa, en un pedacito de tierra donde se pueda, en un macetero, y las plantas ahí las puede recolectar. Sabiendo de dónde vienen, no van a tener pesticidas, no van a tener agroquímicos, así que siempre va a ser mejor que esa planta que recolectemos sepamos de dónde viene. Pero les queríamos entonces recomendar la elaboración de un saquito de semillas terapéutico para todas estas dolencias que les estamos contando. Genial. Entonces ahí teníamos la... ¿Cómo puede ser? Receta, instrucciones, sí, recomendaciones. Instrucción. Recomendaciones. Instrucciones muy autoritario para mí. Entonces, para que se puedan fabricar sus propios guateros de semillas en este tiempo, sobre todo para... Ya sabemos que la salud pública y el sistema, en especial en esta región y en esta comuna, ya está colapsado. Entonces, muchas veces ir a un centro asistencial va a ser en realidad ir a contagiarse de no solamente también de COVID-19, sino que de otras enfermedades respiratorias que sabemos en nuestra ciudad, sobre todo. En este tiempo ya están avanzando, porque además estamos, uno, en una región o en una ciudad muy contaminada, dos, en una ciudad donde las personas tienen que salir sí o sí, porque estamos en una de las ciudades más pobres de Chile, y además, donde ya comentábamos, hay muchas situaciones de vulnerabilidad, donde también pues hacen que esto se vaya acrecentando y extremando más aún en cuanto a la propagación del COVID-19. Eso, ¿vamos a ir a un tema o seguimos? ¿Qué crees tú, amiga? No, yo creo que sigue con las recomendaciones, porque ya... Es tarde, sí, sí. Ya estamos, deberíamos irnos, porque para no aburrir más a la gente. Ya, yo ayer buscando qué podíamos hablar hoy día, para, como les decíamos, no caer en esta paranoia y hacernos cargo más que todo, encontré un tuit muy bueno de una niña que trabaja en un hospital infectocontagioso y donde dos médicas dieron algunas recomendaciones que podían tener frente al COVID-19 y que pueden ser de utilidad, sobre todo a las personas que trabajan en salud o que tienen contacto con muchas personas, que trabajan, no sé, en los supermercados o que tienen que utilizar el transporte público y que no pueden hacer cuarentena efectiva, digámoslo así. ¿Ya? Y ella mencionaba dos puntos. Una, que era a favor del virus, que es que se disemina muy rápido. Eso quiere decir que se esparce muy rápido, que se y ya sabemos también que se esparce por muchos factores, entonces por tocar cosas, por tener contacto, etcétera, etcétera. Pero lo a favor nuestro, que es muy fácil de desactivar. Entonces, para desactivar esto, ella recomienda diluciones. Y menciona dos en específico, que es el alcohol, que sería como alcohol, agua, 70% de alcohol, 30% de agua, porque el alcohol puro no sirve, sino que tiene que ser diluido. Entonces, esa es una recomendación y que se pueda poner en un... ¿Cómo se llaman estos rociadores? O sí. Estos cositos que tiran... ¿Aspersores? Sí, como lo de la peluquería. Sí. Ya, yeah. Y que esa es una forma también de muy efectiva para mantener estas diluciones. Y además una de cloro, que serían como 20 ml en un litro de agua fría. Bien diluida, esta no mancha, así que no hay problema con eso. Y la consulta acerca del isofón, si sirve, es que sí, sí sirve por la concentración de alcohol que tiene. Esto significa que si hay alcohol, y claro, es más barato, pero si hay alcohol, en realidad es preferible comprar el alcohol, no el isoform, que ahí que ya tengan, que pero es caro igual. Claro, pero que también ahí vean cuál opción hay, porque en los supermercados no queda cloro, por ejemplo, en algunos. Entonces, si hay isoform, ya por último, eso, como a nada. Ya. Y para esas personas, cuando si están en lugares muy concurridos o piensan que estuvieron en lugares de riesgo, lo importante es que cuando entren a casa tienen que sacarse la ropa y lavar esa ropa que estuvieron utilizando. Las zapatillas hay que rociarlas en la suela con estas diluciones que ella nombra. Rociar la suela, la parte de arriba, y buscar un lugar especial donde dejarlo para que estén ahí, no sé, en la puerta o afuera, pero no entrar con ellas a la casa. En muchas casas igual tienen esa costumbre de no entrar con los zapatos, claro, ni con las chaquetas, ni con las cosas que vienen de afuera, las bolsas, y las dejan afuera. Es como una práctica igual, o en las películas japonesas también se ve. Sí, lo mismo, claro, y lo mismo menciona ella con las carteras y con la chaqueta. Que hay que meterlas, bueno, puedes dejarlas afuera, pero también y rociarlas o dejarlas en una bolsa hasta su próximo uso. Mantenerlas, por ejemplo, en una bolsa de basura, amarrarlas y ya cuando... Y puedes rociarlas también. Y ya cuando quieras ocuparlas de nuevo, utilizarlas. ¿Y el sol, oye? ¿Servirá para...? ¿Qué le pasa al virus con el sol? Lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar. También las llaves, los celulares, las tarjetas se pueden rociar. ¿Cómo el celular? ¿Con alcohol? Con las diluciones que recomendé anteriormente. Oh, ¿y no se eche a perder? No, no sé. Pero bueno, tenés que secarlo, yo creo, con una toalla, ¿no? Claro, no sé. Y como es alcohol, quizás también se puede... Sí, porque el celular es como tu compañero fiel, hasta sí, en el baño va con el celular, a pero todos lados. Han recomendado mucho que hay que estar, sí, limpiando. Y siempre está en contacto con tu cara. Sí. Los anteojos también hay que lavarlos, y se lavan primero de adentro y luego para afuera. Cuando uno va a hacer compras, hay que lavar todas las verduras y las frutas con agua. Y también se pueden hacer sumergir en un balde con agua y cloro las frutas y verduras y dejarlas secar, ¿ya? Y rociar con las diluciones todo lo que se compra, por las latas, las botellas, los envases y todo eso. Respecto a las mascarillas, ella dice que sirve para reducir un poco el contagio, pero no reemplaza la distancia social. Entonces, claro... Y el quirúrgico dura 4 horas seguidas puestas, y la mascarilla 95 que mencionaban, pero que ya no van a poder traer acá porque Trump las acaparó todas, entonces prohibió que las traigan para Latinoamérica. Bueno, pero tienen un 95% de efectividad porque hacen que no salgan las gotitas, las microgotas. Ya, la distancia, yo creo que acá dice que menciona lo posible que existan 2 metros de distancia de una persona a otra. ¿Estamos bien entonces en este momento, amiga? Sí, ¿viste? Bueno. Yo te dije que era necesario esto. Antes estábamos tan juntitas. Claro. Que es muy importante el lavado de manos. Yo el otro día leía, haciendo un paréntesis, un artículo que decía, claro, lo único que quizás vamos a sacar de positivo de esta pandemia que vamos a ser más higiénicas, es que nos vamos a saber lavar muy bien las manos. y hay que ventilar los ambientes, muy importante ventilar los ambientes, aprovechar estos últimos rayitos de sol que están existiendo, entonces dejar que entre también este calorcito o este vientecito y que nos permita ventilar los ambientes de las casas. Lo importante también, limpiar las superficies, y cuando vamos a limpiar las superficies no hay que rociar directamente, sino que echar la dilución en el trapo y pasar el trapo por lo que necesito desinfectar. Y otra cosa es que el cloro diluido dura 24 horas activado, entonces después se puede usar para limpiar el baño, pero no sirve para matar el virus, eso sí. Entonces se puede reutilizar para otras cosas, pues ese mismo alcohol que tú habías hecho en la dilución, me cuesta decir un poco esa palabra, lo puedes ocupar para otras cosas, pues no para botarlo si es que te sobra. Y lo importante también es hacer las compras con bolsas de tela y de preferencia después poder lavarlas. Claro. Sí, en realidad no son prácticas. Perdona. Y no apoyar las bolsas en las mesas, sino apoyarlas en el suelo. Eso también es muy importante. En realidad son prácticas bien cotidianas de nuestros hábitos de vida, que son fáciles de aplicar y que, como dice aquí la compañera, son bien efectivas como medidas para mantenerlas también en nuestros hábitos del hogar y de nuestras relaciones. Sí. Lo otro que mencionan acá es que el cloro en gel tiene menor concentración de cloro. Entonces es importante leer el paquete y ver cuál es la concentración, y es preferible el cloro común. Y eso, tener pocos papeles en los escritorios, si trabajan en oficina, o buscar lugares donde poder guardarlos, y si es que algunas cosas se pueden rociar, poder rociarlos también, las tazas lavarlas antes de hacerse un segundo café, si es que te vas a hacer alguna. Y el contagio, que es lo más importante, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es que es a través de microgotas y es difícil contagiarse por ellas, duran entre 2 a 3 horas en el aire, por eso es importante ventilar. Y las macrogotas, que con estas nos contagiamos, vuelan a 2 metros y caen sobre lo que haya, el piso, cualquier superficie que esté antes, y por eso es tan importante desinfectar. Más que por el contacto entre una persona y otra, es lo que uno va dejando también. Entonces, ¿cómo nos vamos haciendo cargo de eso? De nuestros Sí. restos. Y les vamos a dejar el link de la charla, porque acá aparece también, entonces para que lo puedan tener, lo puedan revisar las que pueden, los que pueden, y puedan tener también más clara la información. Sí, les recordamos que cada programa que estamos haciendo, desde el número 1 hasta hoy día, que es el número 7, los estamos subiendo a radiocurruf.org y también a la plataforma archive.org. Y ahí ustedes buscan Noches Vacías y van a encontrar con el de hoy día los 7 programas que hemos hecho para que los puedan escuchar ahí cuando están en su casa o van camino a algún lugar. Eso es entonces, amiga, lo del... Eso es. Lo que pasa es que estaba hablando con mi hermana, entonces le aprovecho de dar muchos saludos. No, porque le da vergüenza. No, si ahí ella sabe Bueno, todo pasando. vamos a irnos a un tema de la Violeta Parra que se llama Versos de despedida y ella se lo escribió a la gran Gabriela Mistral, porque el 7 de abril fue un año más del natalicio de la Gabriela. Así que las Wow. invitamos a escuchar a estas dos maravillosas en una combinación de la Violeta hablándole a la Gabriela. Tan sublime, mesura norte se gime, se enciende en toda la vela para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo, yo le rezo en mi suelo, yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompañe al alto cielo. Y un manto de blanco lino. piso está esperando en la entrada. A la mejor invitada que ocupara aquel sillón. Hasta la consumación, Santa Mistral coronada. Ahí estaba entonces Violeta Parra cantándole a la Gabriela. Qué linda esa canción, oye. Amiga, mira, escucha por los audífonos. Escucharé, una cosa que te voy a poner. Escucharé. Ay, qué hermoso. Escucha. ¿Qué pájaro es? A ver. Ah. ¿Lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado. ¿Lo has visto también? Es muy común. ¿Es una gaviota? Ah. Otra oportunidad. No. Otra oportunidad. No. ¿Qué pájaro es? Ya, dime. No me cargan las adivinanzas. Chuta ya. Dímelo ahora. Escucha, así va a ser nuestra sección de pájaros. Ah, ya, lo arruiné todo. No, pero ya no te dame una pista. Dame una pista. No, está bien. Es el Keltehue o Treyel o Treyel. Sí, también pensé en decir eso. Sí, me imagino. Sí, de hecho fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero no lo dije porque no me acordaba cómo lo decían acá. Trail. No, acá le dicen que el Keltehue, pero donde yo vengo se le dice trail. Ah, claro. Sí. Bueno, queríamos contarles en nuestra sección Pajareando. Le vamos a poner nombre a nuestras secciones. Y ahí vamos a hacer unas cortinas. Estamos preparando muchas cosas para este programa. Sí, para darle seriedad también. Ah. Súper serio. Les queríamos hablar de este pajarito. Ponte seria, por favor. Sí, estoy muy seria. Este pájaro es súper serio, además que es brígido. Porque es uno de los pocos pájaros que pone los huevos en el suelo, no en los árboles. Entonces, para mantenerlos vivos a sus pichones, es brígido y grita y tiene unos espolones en las alas con los que te puede asesinar. Es un pájaro muy hermoso que ustedes me imagino que han visto, sobre todo en Las Vegas, en los pastizales, en las canchas de fútbol, en distintas partes planas. Mide alrededor de 35 centímetros. Tiene las alas puntiagudas, tiene estos espolones en las alas si lo ven de cerca. Es bien cabezón, su plumaje es de varios colores, tiene un tono verde en su espalda, medio tornasol en sus alitas, que se ve muy bonito al sol, su guatita es blanca, y tiene sus ojitos rojos. Es conocido como Tero, Treyel, Treyle. Son capaces de volar grandes distancias para buscar alimentos, se alimentan de insectos y de pastitos. Y a pesar de eso, igual son sedentarios. Les gusta estar ahí en un mismo lugar. Conozco a varias personas que son así. Sí. Son bravos para defender el nido. Ah, yo conozco varias que son así. Y el macho baila y da vueltas para entretener a la que empolla. Mira, también es conocido como aquel Keltehue. Es un ave bien vista a la que los y las mapuches le brindan un hermoso baile, el Treyel Purrum, que nace de la observación del cotejo. Es un baile de pareja. Este ave es el que hace el movimiento de cabeza que la gente reproduce en el baile del Lonco Meu. en la vigía, es vigía por excelencia. Siempre anuncia ahí cuando anda alguien en la noche. Uno no puede andar piola porque el trailer siempre va a gritar y te va a acusar que andáis por ahí. Se considera de buena suerte para el amar guardar un espolón de sus alas, y sus plumas se queman mezcladas con una ruda y crin de caballo para anular algún daño. Así que ya saben, si se encuentran un espolón del ala de esta avecita, de alguna que lamentablemente haya muerto, la pueden guardar y hacer ahí sus contras. Si vuela sobre las casas gritando durante el día, significan visitas. Bueno, ahora no tanto porque no se puede visitar. Va. Pero si lo hace de noche, será muerte de algún morador. No. Que no nos vuele encima de la casa, por favor. Si aparecen hartos en el campo, es anuncio de buenas cosechas. Obvio, porque están ahí a la vuelta de que va a cosechar. Por la noche, delata a los cuatreros. Ah. Jamás se detiene sobre un árbol, pero cuando lo hace, es mala señal. Así que si ve a alguno detenido en un árbol, mejor siga su camino. Y este pajarito nos acompaña en muchas partes, tanto en el campo como en la ciudad. Es un buen compañero, le dicen también los perros del campo, porque siempre ahí están avisando todo lo que pasa. Y les recordamos que la información sobre los pajaritos que les estamos dando desde el programa anterior, la sacamos, bueno, de distintas partes, pero en especial de un libro muy recomendable que se llama Huera Bueno Huerquén, Mensajeras del Cielo, las aves en la cultura mapuche, para que lo puedan buscar. Esta edición que tengo yo, que es muy bonita, es de Cimarrón Subversiones. Esa es la editorial que lo saca. Pero también hay otras que lo han sacado, porque es una investigación que hizo una chiquilla de la Universidad de Valdivia, me parece, y es muy completa y muy bonita. Relevar todos estos saberes ancestrales importantes a una publicación como esta me parece súper esencial para aumentar nuestro conocimiento y nuestra posibilidad de leer la vida que nos rodea. Eso te quería contar sobre el trailer. Son tan bonitos. ¿Tú has visto algún un polluelo de trailer? No. Hoy es la es cosa que... más tierna y hermosa del mundo. Yo he visto dos veces. Hoy son hermosos, pequeñitos ahí con sus plumitas todas chasconas. Ojalá algún día tengan la oportunidad de verlos. Sí, vi unos polluelos hace poco, pero no eran de trailer, eran de otro pajarito que por ahí andaba. Oye, ¿te vas a poner seria? Nos vamos a ir a un tema que estaba ahí pensando en que ya nos estamos despidiendo de este programa, ¿cierto? Si es que nos vamos a un tema y nos despedimos, o ya nos despedimos porque no, para variar, nos hemos excedido. No excedimos tanto. Sí, pues vamos a un tema. Ya. Y ya vamos finalizando también esta noche vacía de este día de hoy. Eso, ¿a qué tema nos vamos a ir ahora? Nos vamos a ir a un tema que se llama Contra Todo. Y es un tema de una chiquilla que se llama Ileana. Ella fue durante mucho tiempo la corista de Calle 13. Es la hermana de Residente y Visitante. Y todas las que la escuchamos en esa época esperábamos que esta niña hiciera sus propias canciones y sacara todo su potencial. Y hace unos años lo hizo. Y es muy bacán, es muy talentosa y además sus letras tienen mucho contenido político y también de su propia vida. Y ahí se las compartimos entonces para que la escuchen. Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy regresamos entonces en esta tarde ya de... En esta tarde de noche. Noche vacía. Noche vacía. Y como les contábamos, ya estamos finalizando este programa de este día miércoles 8 de abril de 2020, ya siendo las 21:51 horas. Y nos vamos a poner un poco ácidas antes de despedir este programa. Nuestra cota de odio. Claro. Y bueno, queremos abrir esta sección que no tiene nombre todavía, o si tiene nombre. Sí. Ya, tenemos alguna. Falta una cortina. Sí. Bien. Entonces. ¿Cómo se llama la sección? Chan, chan, chan, chan, chan. Merecen. Tener coronavirus. ¿Quiénes merecen tener coronavirus esta semana? De nuestra larga lista, solo nombraremos algunos. Vale. No vamos a nombrar a nadie. En específico. Solo vamos a decir que es vergonzoso y que solo evidencia y demuestra las mentiras y el encubrimiento que se ha producido en Carabineros, las últimas situaciones que han sucedido esta semana con respecto al caso de Gustavo Gatica. Y en ese sentido, todas las personas que son parte de estas mentiras y de este encubrimiento, yo creo que son dignas merecedoras de este premio que les queremos otorgar. No. Eso, me parece vergonzoso. Así como, ¿de qué nos quieren tratar nuevamente? Yo creo que solamente esto está haciendo que la gente se siga enojando, siga juntando odio y siga queriendo que cuando todo esto acabe, dejar la pura embarrada, así como que porque ya es mucho, se están pasando y están aprovechándose de esta situación también para decir y para hacer lo que quieren y para tratar de mentirosos y en realidad hacerse los longe. Eso, suavemente. Se merecen tener coronavirus. Sí, entonces yo creo que eso, hay tantas mentiras que han venido sucediendo a lo largo de todos estos años y de que nosotros nos hemos dado cuenta, entonces también es importante que ya cortemos el show, ya es suficiente. Yo creo que cada una y cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser lo suficientemente grande para asumir cuando alguien se equivoca y cuando alguien no. Yo creo que esa es la única forma de poder también ser responsable frente a los puestos de trabajo y a los cargos donde están todas esas personas. Y no tratar de seguir ocultándonos o tratándonos también de que no tenemos memoria o de que somos ignorantes, porque eso no es así. Sabemos muy bien cómo es la realidad y sabemos muy bien también cómo han sucedido los hechos. Y por otra parte, hay muchos canales de televisión y medios digitales que ya han compartido las imágenes que dan clara fe de todo lo que sucedió ese día también, donde se le quitó la visión a Gustavo. Sí, recordar las más de 200 personas con lesiones oculares, a Fabiola Campillay, a muchos otros que han perdido la visión de un ojo, de ambos, o han tenido distintas lesiones en su rostro. No olvidemos que eso sí sucedió hace muy poco. Así que para todas esas personas que han causado daño en la gente joven que ha salido a exigir su derecho a protestar, ojalá les dé coronavirus. Sí, y que esos hechos, por ejemplo, en esta región, porque ¿te acuerdas que cuando comenzamos el primer programa decíamos que lo que pasa en esta región no pasa en otras regiones de este país? Ya venía sucediendo hace mucho rato, el 2017, sí. A Fabiola Antiqueo Toro también perdió la visión de su ojo izquierdo. producto de también de una lacrimógena, parece que fue en esa ocasión. Entonces, una cuestión que se viene haciendo hace mucho tiempo, malas prácticas y también el poco profesionalismo que tienen estas instituciones para actuar, porque no saben cómo actuar, no saben cómo tampoco controlar a masas ni nada por el estilo, porque ya vemos que se desesperan y en realidad hacen cualquier cuestión. Y la crueldad con la que actúan. La claro. crueldad y la falta de empatía y el no pensar a quién tienes al frente. Sí, y eso se arrastra y es la gran herida que ha dejado también la dictadura de Pinochet en este país. Sí. Que le dio rienda suelta a estos personajes y a estas instituciones para que se sientan con ese derecho de venir también a pisotear a las personas que quieren exigir sus derechos civiles y sociales también. Sí, yo también le quiero desear coronavirus a esa institución nefasta que, por ejemplo, compró aritos de perla para todas las pacas que se iban a graduar en una situación de crisis sanitaria, social, gastándose la plata de todas las personas que contribuyen con sus impuestos obligatorios. Y se lo están gastando en aritos de perlas. 15 millones de pesos gastados en esa estupidez en un momento como este, o en cualquier momento en realidad. Es nefasto, lo encuentro terrible. Y así también el desate que tiene la institución en estos momentos, que parecieran ser los dueños del territorio y que pueden andar molestando gente, sacando parte, más encima sacándole plata a la gente que ya estamos empobrecidos por la crisis que estamos viviendo, y más encima ellos se pasean con toda la impunidad por las calles de nuevo. Vemos cómo antes de ayer, en un control sanitario ejercido por la misma comunidad a la entrada de Lonquimay, de comunidades mapuches, intentando evitar el contagio y intentando mantener su salud, llegan los pacos en un operativo gigante y llevan preso nuevamente a Álvaro Millalén y Alberto Curamil, Lonco y Huerquén, que ya habían estado encarcelados durante tiempo y ahora más encima los vuelven a tomar detenidos, los sueltan el mismo día, solo por joder. Así también a una chiquilla en Concepción, Karen Ulloa, que también había estado presa durante 3 meses en la cárcel del Manzano, me imagino, en Concepción. La esperan afuera de su casa y cuando va a sacar la basura, la llevan detenida por infringir el toque de queda. Y luego la sueltan como a las 5 de la mañana y puede llegar a su casa. Entonces andan desatados en la ciudad, hay que cuidarse, desconfiamos de esa institución y de todas las prácticas nefastas que están teniendo. Ojalá les dé coronavirus. Sí, y también mencionando a otra institución o no sé, yo creo estas empresas también que son las encargadas de esta distribución, a todas esas empresas que se están robando las colaciones de la JUNAEB, de las canastas, porque muchas familias han denunciado que no vienen completas y hoy en día son la solución a necesidades básicas que las familias tienen, que los niños tienen, y que están entregando estas canastas incompletas, dejándose muchas raciones para, no sé, o para abaratar costos, o para, no sé cómo es el filtro, ni cómo, y además que denuncian que no hay fiscalización. Y tampoco está la información del detalle de las canastas para todas las personas, sino que se ha hecho pasar de una persona a otra, pero tampoco existe esa información o esa fiscalización por parte de esta empresa o por el gobierno. También por el Ministerio de Educación, que debería velar porque esto sea efectivo. Lo mismo en el Sename, también habían denuncias de que no estaban llegando los insumos a varios Senames en toda la región. Entonces, una vez más se juega con las necesidades de las personas pobres, de las personas que están cesantes, pensando que esto es una ayuda prácticamente y que la gente se tendría que conformar con lo que les entregan, y no es una ayuda, es un derecho. Sí, po, es un derecho y está siendo nuevamente vulnerado por este Estado fascista que tenemos encima. Bueno. Exactamente. Ya estamos llegando al final del programa, entonces. Sí, ya despidámonos. Sí. Les agradecemos una vez más por estar con nosotras en esta nueva edición de Noches Vacías. Les recordamos que estamos saliendo todos los días miércoles en vivo a las 8 de la tarde, por si nos quieren enviar algún tema musical, alguna noticia, lo que quieran en realidad. Siéntanse libres de hacerlo. Sí, y nos pueden escribir por los canales de Radio Curruf. .org, por el Facebook de Radio Curruf y por el Instagram. Nos dejan un mensaje y lo leemos nosotras y se lo contestamos ahí para el próximo programa, que sería el miércoles a las 8 de la noche. Eso, buenas noches. Buenas noches y vámonos con un tema. Ya, ¿qué tema? Es un tema de los Puncetes que se llama Opinión de Mierda. Hay cachado cuando hay gente que no puede dejar de expresar su opinión a pesar de que dé lo mismo o no aporte mucho. Gente que cree que su opinión tiene que escucharse. Es relevante y tiene que estar ahí. O uno está hablando y encima de una habla otra persona y te dice lo mismo que tú. Claro, pero con otras palabras. Para que suene más bonito que lo que tú estás diciendo, porque es muy simple para esas cabezas tan pensadas. Sí, conozco a varios por ahí, a varias también. Sí, yo también conozco a varios. Así que ahí los dejamos con la canción para que los haga pensar que a veces es bueno el silencio en la vida. Escucharse, aprender de la otra, del otro, también es necesario en estos días. Sí, los dejamos con ese tema y luego con algún tema, por supuesto, de Gilda. Buenas noches, cuídense mucho, muchos cariños, Peu Callar. Peu Callar. Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. cita para nosotros.